agua, ah, ah, ah, ah, agua, ah, ah, ah, ah, mi mamá. Me vestí con mi abuelo, yo salí y me llevó, oh, oh, oh, me llevó, oh, oh, oh, de paseo. Cuando me lleva a pasear, como tú, como tú.